todas todas con la cumbia. Garrafa, pisco y cerveza me tiene loco de la cabeza. Bailando, fumando y fumando, esta noche se armó la fiesta. La gente gritaba, gritaba, gritaba. Traiga más cerveza que quiero tomar. Traiga más cerveza que quiero bailar. Traiga más cerveza que quiero tomar. Porque esta noche no va a terminar. Traiga más cerveza que quiero tomar. Traiga más cerveza que quiero bailar. Traiga más cerveza. Terminar.